otra sierra se divisa San José. Vida mía de mis amores, que me vine y los dejé. Cuando salí de mi casa, de nadie me despedí. Solo de los chinamanes y un gato que estaba ahí. Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir. Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir. Que olvidé. Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar. Su bendición me dejaron y en mi mente guardo yo. Al quedar solos murieron se casó. Pasaron meses enteros, yo empezaba a recordar que mis padres me dijeron fuera a olvidar. Su bendición me dejaron y en mi mente guardo yo. Al quedar solos murieron y mi novia se casó. Al quedar solos murieron y mi novia se casó.